Capítulo 4. La ley seca. Nunca voy a aprender a caer bien. Bueno, al menos ya sus fluidos internos permanecen adentro, y eso es un avance. Sí, bueno, entonces solo queda una pregunta. ¿Quién es usted? Si solo quedara un interrogante, yo ya no estaría en este lugar. Sin embargo, quedan muchas preguntas irresolutas todavía. La cerveza es una bebida milenaria, la cerveza es una cultura, la cerveza ha unido civilizaciones. Existen miles de cervezas que representan a distintos países. La cerveza es amada por todos. Y ahí es donde usted se equivoca, mi amigo. La cerveza tiene y ha tenido sus enemigos durante el transcurso de la historia, y hay un momento en particular que me gustaría recordar junto a usted. ¿Y esto es? Estamos en los Estados Unidos de América. Esto es el Salvaje Oeste, y el edificio frente a nosotros es uno de los célebres salones que caracterizaron esta región de Norteamérica. Corre el año 1870 y comienza a gestarse un movimiento que terminará luego con la prohibición de bebidas alcohólicas. Carlos Italiano, historiador. Los Estados Unidos tienen una colonización anglosajona, fuertemente moralista, cuáquera en gran parte luterano. Y que bueno, se sintieron bastante molestos cuando, en los primeros momentos de la inmigración europea, hacia 1850-60, se empezaron a incorporar masas como irlandeses, escoceses, que iban por una afinidad de idiomas, pero también por otros que no tenían esa cuestión de esa moral tan rígida, sobre todo referida a la ingesta de bebidas alcohólicas, porque eran causas de desórdenes, etc. Aquella señora que ves allí sosteniendo un hacha es Carrie Nation. Ella es una de las representantes más, digamos, destructivas del grupo denominado Mujeres Cristianas de la Templanza, que durante esta época intentaron convencer a la población de que la cerveza era un mal que perjudicaba a todos. Entremos al bar a ver qué hace Carrie. ¡La cerveza es muerte! Señora, baje el hacha, por favor, y váyase. ¡Suélteme, viejo! ¡Váyase! ¡Nodo! ¡Váyase, por favor, y váyase! Esta es la vez número 11 que va al calabozo, aunque luego la liberan. Estuvo presa más de 30 veces al final. Esta señora sí que odia la cerveza. No quisiera que fuera mi esposa. Es cierto, lo importante, como te mencioné, es que esta agrupación fue el puntapié inicial para lo que luego sería la Ley Seca de 1920, que fue apoyado, entre otras personas, por el millonario Rockefeller. Bien, ahora vámonos de aquí. ¿Dónde me trajo, viejito? Esto es Chicago, 1926, y es un periodo muy peligroso para transitar las calles. Sí, aquellos trajeados no parecen nada amistosos. El hombre que ves adelante es nada más y nada menos que Al Capone, alias Scarface. Ocúltate mientras pasan. Te va a dar todo lo que le pidas. Hasta que se encargue de esto, Clemenza. Sí, claro. Bueno, porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y allá en la otra esquina, ¿quién es esta? Allá está otra de las bandas mafiosas de Chicago. Entre ellas se disputaban la provisión de alcohol, que era ya ilegal en esa época, pero además manejaban el negocio del juego y la prostitución. Es que la ley seca no fue el noble experimento, como enunció el gobierno, sino un gran problema. ¿Y problema por qué? Porque aunque muchos la apoyaron, había mucha gente en contra de ella. De hecho, la parte norte de Estados Unidos hizo caso omiso a la norma y los productores de bebidas siguieron con sus cultivos normalmente. Esto facilitó la obtención de bebidas alcohólicas a las agrupaciones de gángsters y mafiosos que contrabandeaban vinos, whiskies, cervezas y todo tipo de bebidas para venderlas a bares clandestinos, puesto que, en definitiva, había vastas partes de la población gringa que no iba a renunciar a su derecho de beber tan fácilmente. Así, muchas ciudades, pero especialmente Chicago, se convirtieron en un caldo de cultivo para bandas muy peligrosas, y enfrentamientos como el que ahora va a haber eran moneda corriente. Volvamos al bar antes de que nos agujereen. Carlos Italiano, historiador. Y esto genera un gran gasto público por el hecho de que los inspectores sobrepesaron sobre los empleados que dependían del Estado. A su vez, se sobrecargaron las cárceles de infractores. Y bueno, justamente un demócrata, Roosevelt, es el que dice: dejemos de perder por el alcohol, estamos perdiendo y no lo estamos conteniendo. Por lo que en el 33 se produce la caída de esta ley seca. Y a su vez, tiene mucho que ver también la crisis del 29, porque de permitir la venta del alcohol, o sea, había una tributación. Ebria curiosidad. Durante la ley seca en los Estados Unidos, el jazz se convierte en una música masiva debido a que la clase adinerada que invertía dinero en producir nuevos artistas comienza a frecuentar los bares clandestinos de los barrios bajos. Allí, además de ofrecer las bebidas prohibidas, solían tocar los más grandes representantes del género. Uno de los más famosos bares era el Cotton Club, de donde emergieron artistas de la talla de Louis Armstrong, entre otros. Ha ha ha ha!